Bueno, arrancábamos los titulares con esa noticia que se dice que separan del cargo a jueza de paz por postear cosas personales en redes sociales. Entre tanto, la jueza que hizo una publicación en TikTok se certificó, mientras que una tercera jueza del interior del país es investigada por razones que aún se desconocen. Estamos en contacto telefónico con Pablo Elizalde, es secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, pero además AFJU es parte de la intergremial del Poder Judicial. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, un placer conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. ¿Hay posicionamiento de los funcionarios judiciales o de la intergremial judicial? No, nosotros en estos casos puntuales, así, en esto, lo que está pasando ahí, lo que ha trascendido en la prensa, no lo hemos evaluado. Nosotros hay como ayer incluso hay otros medios que están manejando algunas razones. Nosotros sí conocemos bien la actitud de alguna de estas magistradas, sobre todo la del 33, donde bueno, ya hace bastante tiempo que sus actitudes no han sido nada acordes al cargo, pero bueno, en estos casos puntuales todavía nosotros no se ha evaluado qué posicionamiento hay. Nosotros creemos que si se están apartas, si hay cuestiones que están reñidas con la postura ecuánime de un juez ante las situaciones y ante la sociedad, bueno, que la corte ya asuma la responsabilidad de investigar y actuar en consecuencia. Pero venimos escuchando muchas cosas sobre el Poder Judicial. ¿Ustedes tienen algún análisis sobre el tema? Sí, a nosotros nos preocupa que el sistema político, sobre todo ciertos senadores relacionados con la coalición de gobierno, bueno, les estén de alguna forma cuestionando y de muy mala manera las actitudes o el propio Poder Judicial. Nosotros nos preocupó mucho cuando, de hecho, sacó un par de comunicados, cuando una senadora de la República que acusó o denunció cierta persecución, ciertas intromisiones o penetración, como se dijo, del Poder Judicial. Pero ha sido sistemático, no gustan los fallos y entonces empiezan a hacer elucubraciones sobre si está penetrado, sobre la calidad de la justicia, sobre todo la calidad de la formación de los jueces. Bueno, si hay denuncias concretas, si hay pruebas de lo que se está hablando, bueno, que se concurra a los elementos en el Uruguay tiene herramientas como para poder avanzar en ese caso. De lo contrario, nosotros vemos o sentimos o percibimos que no es una presión que se le está haciendo al sistema político, al Poder Judicial, tratando de torcer justamente algún tipo de decisiones o presionar a los jueces por sus decisiones. No en el caso de la doctora de 33, porque bueno, ya conocemos su accionar, sino sobre todo la de violencia doméstica, es raro que se esté buscando un lineamiento específico. Se hizo una pesquisa por redes sociales, porque también se cuestiona la supuesta ideología de género que estaría penetrada en el Poder Judicial. A nosotros creemos que la presión o la intromisión o los aprietes que se le puede llegar a hacer del sistema político al Poder Judicial son muy perjudiciales. Y las formas, Elizalde, porque en realidad también lo que se cuestiona un poco es la forma y el vocabulario a la hora de realizar esos análisis, que pueden ser obviamente, como tú decías, importantes de hacer y cada uno tiene su posición, pero también se hablaba un poco de la forma, que es lo que critica también la senadora Graciela Bianchi, porque hay que nombrarla también a la hora de establecer quién es la que está llevando adelante esos análisis, porque en nota que le hacíamos la semana pasada, ella hablaba justamente de una crítica hacia la preparación de esos jueces. Decía que antes para ingresar no se podían haber llevado ni una sola materia y que ahora se pueden llevar hasta 6, porque les había dicho algún ministro de la Suprema Corte de Justicia que si no se iban a quedar sin jueces. Es parte de la crítica que ella habla del deterioro del Poder Judicial. Bueno, eso tiene que asumir también de que parte del deterioro está en no otorgar recursos. Porque ¿qué pasa? Si hay una problemática en el acceso a los jueces, ¿cuál es el criterio de selección? Está bien también la oferta económica que significa ser juez. Entonces, creo que todo el mundo, no hay que sentarse a ver cómo es que yo hablo, la forma que hablo, sino qué recursos yo le otorgo. Y ese es un debate que nunca quiere dar el Parlamento Nacional, ¿no? Entonces, está bien, se critican a dos magistradas o a los magistrados por el lenguaje o por su preparación, ¿no? Pero también desde el sistema político. Nosotros lo que vemos son gritos de la tribuna. Nosotros nunca vemos una discusión seria sobre, bueno, las carencias o el funcionamiento del programa. Nosotros, tu sindicato, le reclamó al Parlamento Nacional un amplio debate sobre lo que es la justicia y sobre lo que es el Poder Judicial. Nadie lo quiere dar. Entonces, está bien, por un lado, bueno, por la parte, en el caso de la senadora es muy, muy, muy paradigmático, ¿no? Siempre protestamos sobre los fallos que a nosotros no nos convienen. Entonces, ¿qué pasó en el Poder Judicial de estos últimos años para cambiar? De 10 años para atrás, no había problemas, era un organismo del Estado porque tenía toda la confianza de todos los partidos políticos y sobre todo los que actualmente están ejerciendo el gobierno, la coalición del gobierno. Oh, sorpresa que pasaron 2 años y es el peor, uno de los peores poderes del Estado, donde están mal formados, sobre la situación, la cuestionamiento de los jueces. El solo 2 años. Entonces también creemos que ahí también hay presiones políticas para desacreditar. Cada uno evaluará cuál es el motivo de esas presiones. Muy bien. Pablo Elizalde, muchísimas gracias por el tiempo y por la opinión. No, gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes.